ponerme a tu altura. Cuando soy un pobre hombre que no tiene que caer muerto, pero el corazón es terco cuando se enamora. No entiende de clases ni sabe de sentimientos, y le importa poco perder la razón. Vendo el alma, la doy barata. Vendo el alma solo en 3 pesos. Quererte tanto, perdón por pretender tu alcurnia, pero pierdo en el intento cuando hago por olvidarte. Debes perdonar mi falta de respeto cuando pretendí arrancarte una tierna mirada y el amor que hay en tu alma fuera para mí.